Tarea 4. Diálogo 1. ¡Uf! Llevo una temporada con unas jaquecas insoportables. Yo creo que deberías ir al médico de cabecera. Diálogo 2. ¿Qué te ha dicho el dentista, Luis? Que tome esto hasta que se me pase el flemón y vuelva a llamar para concertar otra cita. Diálogo 3. ¿Cómo está hoy el niño? Estoy muy preocupada porque no se le quitan las décimas. Diálogo 4. ¿Se te han pasado ya los retortijones con la tisana? Sí, por completo. Realmente es mano de santo. Diálogo 5. Hace tiempo que no veo al vecino del segundo piso. Bueno, es que pasó mejor vida hace unas semanas. Diálogo 6. ¿Qué tal la cena de ayer? Pues lo pasamos muy bien, pero ahora tengo un empacho terrible. Diálogo 7. ¿Qué quería decirte la profesora, Pedro? ¿Era sobre el examen? No, nada, solamente que tengo letra de médico. Diálogo 8. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Nada, es que con el olor que hay aquí me dan arcadas. Diálogo 9. ¿Qué tal en el hospital, Merche? De las enfermeras no tengo queja, pero la comida es una bazofia. Diálogo 10. ¿Te parece bien que nos sentemos aquí para ver la película? Mejor vamos más cerca de la pantalla. Soy bastante corta de vista.